Buenos Aires. Comenzó el juicio contra Yanina González, quien está acusada de abandono de persona en el caso del asesinato de Lulú, su hija de 2 años. Pero es Alejandro Fernández quien golpeó hasta la muerte a Lulú porque Yanina se había negado a tener relaciones sexuales con él. Yanina González tiene además retraso madurativo y cumple la prisión domiciliaria en la casa de Karina Leguizamón, quien nos relató una historia de abandono por parte del Estado.